Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 27 de diciembre. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha presentado esta mañana en rueda de prensa el vídeo promocional del Festival Bajo tu Piel, que se va a celebrar por las calles del conjunto histórico ubriqueño del 21 al 24 de marzo. El evento tiene como objetivo ofrecer a los visitantes una visión global sobre todo lo que el municipio puede ofrecer a través de su principal sector productivo, la marroquinería, sumando a ello su oferta hostelera, culinaria y turística. Para ello, Bajo tu Piel va a incluir una amplia programación de talleres, conferencias, exposiciones, stand y tiendas con productos a la venta, food trucks, proyecciones y actuaciones. El vídeo promocional será presentado esta tarde al empresariado local y también se dará a conocer en el transcurso de la Feria Internacional del Turismo Fitur 2024. Aquellas personas o empresas que quieran sumarse a esta iniciativa como expositores, colaboradores o patrocinadores aún pueden hacerlo dirigiéndose al correo electrónico contacto@bajolapiel.es o en el teléfono 653 838 488. La idea que tenemos de por parte de este grupo municipal a la hora de plantear una actividad nueva en el ámbito de la piel, sabemos que para Ubrique una de las cosas fundamentales, en este caso el motor, es la piel, o más que la piel, es la artesanía, el oficio de poder hacer esos artículos de piel. Y la repercusión que tienen actualmente a nivel mundial, pues queremos nosotros, sobre todo, poner una fecha determinada, que será del 21 al 24 de marzo, en la cual se convierte Ubrique en la casa del petaquero, en la casa del artesano. Al decir esto, lo que queremos hablar, o lo que queremos expresar, o lo que queremos enseñar al resto de la nación, pues sobre todo es qué existe bajo la piel. Bajo la piel, pues, están nuestros antepasados, tenemos los artesanos y las artesanas, tenemos esos valores que nuestros antepasados nos han dado, y una de las cosas fundamentales que queremos es expresarlo al resto del mundo. Para ello, pues, hemos decidido, pues, hacer una feria atípica, una feria que no hemos cogido el camino fácil. No queremos hacer ese típico pabellón en el cual lo llenamos de stand, sino que queremos ligar un poco nuestro casco histórico con lo que es el tema de la piel. Para ello, pues del 21 al 24 de marzo de 2024 existirá una feria llamada Bajo la Piel, en la que podremos encontrar, pues, desde stand de piel, que es el producto estrella, talleres, conferencias, ponencias de mucha gente de España. Pues también tendremos actuaciones, tendremos desfiles, en definitiva, hacer de Ubrique en esos cuatro días, pues, como estamos comentando, la casa del artesano, de la artesana. Tengo que decir también que es una apuesta importante, es una apuesta firme, es una apuesta que ya vamos a llevar a primeros de año a Fitur, donde vamos a trabajar, este equipo de gobierno, vamos a trabajar por expresar y por enseñar o querer informar a todo el mundo de estos días tan importantes que vamos a tener en Ubrique. Y desde primera hora, pues, tengo que decir que es una apuesta importante, es una apuesta no solamente de nosotros, de los que estamos en esta mesa sentados, sino para mí es una apuesta que tenemos que hacer el pueblo de Ubrique a la hora de expresar lo que realmente existe bajo la piel. Dicho esto, pues me gustaría pedir a todos los ubriqueños y las ubriqueñas que apuesten por este fin de semana, que apuesten porque enseñemos que bajo la piel no hay solamente un bolso y una cartera, sino que también todo lo que está vinculado con el pueblo de Ubrique está bajo la piel. Dicho esto, pues se ha programado, o tenemos un vídeo promocional que es una pincelada de lo que vamos a empezar a trabajar, o estamos trabajando ya actualmente. Y también me gustaría parar un momentito y explicar que en unos folletos que hemos realizado aparecen pues animales, un poco programados o haciendo las funciones de personas, animales en los que realmente nosotros lo que utilizamos es su piel. Hay que decir que la piel que utilizamos son de animales que no sacrificamos para ellos, sino que son productos que a la hora de la economía circular es importante de utilizarlo. Y hay que tener en cuenta que nosotros lo que hacemos es apoyar la sostenibilidad a la hora de aprovechar esas pieles, que una vez que esos animales se han utilizado para otro ámbito, pues nosotros continuamos con esa economía circular, como os digo, y es una apuesta que siempre Ubrique ha estado a la altura en ese aspecto. Dicho esto, pues también hay una imagen que llama la atención, que es un león, como aquí abajo pues podemos ver. Es un león en el que, sinceramente, pues Ubrique se tiene que sentir orgulloso, porque en momentos complicados siempre hemos dado la talla, siempre hemos sido personas que hemos sabido sufrir en momentos complicados, y para mí, pues, como yo digo, somos el rey de la selva en este caso, y somos personas que sabemos sacar la cabeza en momentos muy complicados, como en años anteriores, pues, ha habido momentos complicados en la piel, y Ubrique siempre ha sabido estar a la altura y continuamos estándolo. Por lo tanto, un poco lo que es el tema de los animales, hay que decir que la idea es vincularlo y tratarlo y respetarlo como las mismas personas que tenemos ahora mismo. Somos personas coherentes y, como vuelvo a repetir, pues lo que pido es la ayuda de un pueblo para que hagamos ese día del 21 al 24 de marzo de Ubrique un sitio en el que la piel, en este caso los artesanos y todo lo que conlleva al pueblo de Ubrique, nos unamos para enseñarle al mundo que hay bajo la piel. Dicho esto, pues vamos a ver lo que es el vídeo promocional, que a partir de ahora pues estará en las redes. Como os digo, en Fitur vamos a trabajar para expresar y para explicar lo que vamos a hacer en estos días, y posteriormente iremos exponiendo más vídeos, se irán dando más detalles. Y algo importante que sí quiero comentar de aquí, que estamos trabajando con todos los empresarios, estamos trabajando con todos los artesanos, estamos trabajando con todos los comercios de Ubrique, para que todos puedan contribuir a que este evento sea un éxito, y sobre todo que no sea algo puntual, sino que este evento está claro que viene para quedarse. Cambiamos de asunto. Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han anunciado hoy en Radio Ubrique las últimas novedades en torno al proceso de negociación del nuevo convenio colectivo de piel marroquinería. Desde la parte sindical se está trabajando en ultimar la plataforma, en la que se apostará por la recuperación del poder adquisitivo de las plantillas y la actualización del texto del convenio en materias como igualdad o permisos retribuidos. El documento ya se encuentra prácticamente finalizado, aunque aún no se ha mantenido ninguna reunión con la parte empresarial. Nuestra intención era incluso concretar la mesa antes de que finalizase el año. Hemos mandado correo electrónico a lo que es la patronal, pero no hemos recibido respuesta. Pero esto no quiere decir que haya ningún tipo de controversia. Hemos aprovechado, hemos tenido ya varias reuniones con nuestros delegados para elaborar, digamos, lo que es la base principal de la plataforma, que ya está. Hecha, tendremos que consensuarla con nuestros compañeros de viaje de Comisiones Obreras y luego con los trabajadores y trabajadoras. Pero la verdad que no, a ver, estamos un poquito contrariados en ese sentido. Teníamos que por lo menos una respuesta de la patronal, viendo a ver qué es lo que ocurre. No, esto no va a alargar los plazos, porque estamos en tiempo y forma. Y desde UGT no nos hemos quedado parados, hemos estado en conversaciones con los delegados, que tenemos bastante, para saber cuáles son las inquietudes y los puntos claves que llevamos en esa plataforma. Así que va dentro de su curso, vamos bien. Normalmente esto se suele hacer una vez, como tú bien has dicho, una vez que finalice la vigencia, que es el 31, y ya este tema lo tenemos adelantado. Porque sigo diciendo lo mismo, nuestra intención es cuanto antes sentarnos a negociar este convenio. Ellos sabían que queríamos empezar pronto, eso sí lo sabían, pero igual que hemos hecho en otros convenios, por ejemplo, el convenio del metal la semana pasada, creo que fue el día 19, así de memoria, ya constituimos la mesa con los miembros, y por lo mismo queríamos hacer con el convenio de la piel, ¿no? Entendemos desde este sindicato que es un convenio suficientemente importante para darle una prioridad, ¿no? Porque son mucha gente, muchas familias las que viven de este convenio. Pero no ha podido ser, bueno, pero que tampoco es una cosa que nos va a llegar de mala manera, ¿no? La negociación, sino que teníamos claro que aprovechábamos ese tiempo para elaborar la plataforma y ya la tenemos adelantada para que esta sea consensuada en los primeros días, ya después de Reyes, antes de enero, sí o sí. Antes de enero tenemos que tener cerrada la plataforma, antes de finalice enero, consensuar con los trabajadores, con los otros sindicatos, y para presentarla a la patronal. Nosotros incluso esta semana vamos a volver otra vez a mandar algún correo electrónico para explicar esto que le estoy diciendo a la patronal, con idea de, queríamos, como te dice, haber adelantado, hubiéramos constituido quiénes son los miembros, hubiéramos preparado un calendario, igual, exactamente igual que se ha hecho en el metal, pero bueno, tampoco nos preocupa mucho porque queremos que sea una negociación rápida, en el sentido de que hay que echarle el tiempo que haya que echarle, las reuniones que haya que echarle, pero no demora esto mucho en el tiempo, porque a nadie nos beneficia, porque luego todo esto genera atrasos, que hay que pagarlo, y toda esta historia que suelen pasar en todos los convenios y en todas las negociaciones. Y con más tiempo demoremos, más atrasos se genera, ya más empresas tienen más problemas para pagar, y ya queremos que eso no ocurra y que sea una negociación rápida. Tenemos la ventaja de que este año, afortunadamente, los IPC no son como años anteriores y eso quiera que no va a facilitar la reunión, porque la negociación, perdón, porque como siempre se sabe, al final el escollo grande siempre es la subida salarial. Son temas de jornada, son temas de el famoso tema bocadillo, claro. Son temas que no están vinculados directamente al tema adquisitivo, que al final sí, siempre, evidentemente, si hablamos de jornada, hablamos de dinero, si hablamos de vacaciones, hablamos de dinero, si hablamos de bocadillo, hablamos de dinero, pero al final, si no se disfruta, tampoco estamos dejando pasar un tiempo que no queremos dejar pasar, ¿no? Como cualquier otro convenio, pues estamos en un proceso de que se está elaborando las diferentes plataformas, tanto de un sindicato como en otro. Nosotros en este sentido estamos trabajando, como también los compañeros de UGT, y una vez que la tengamos finiquita, que queda prácticamente muy poco, pues nos juntaremos con los compañeros de UGT y haremos una plataforma única que sí habrá que trasladarla a los trabajadores y las trabajadoras para la próxima negociación del convenio a la hora de sentarnos con los empresarios. El proceso ya se está efectuando, como te he comentado, la preparación de las diferentes plataformas, y una vez consensuada, pues evidentemente creo que lo más conveniente, como se hizo la última vez, que creo recordar, y hablo un poco de memoria, en los tiempos de la pandemia, pues promover una asamblea y ver y trasladar a los trabajadores y las trabajadoras pues las propuestas que ambos sindicatos pues tendremos que negociar. Nosotros ya ese proceso pues lo estamos haciendo, como te comentaba antes, está prácticamente terminado. Hemos contactado con nuestros delegados, planteándoles que nos den propuestas, que nos den opiniones para determinar y elaborar esa plataforma. Pero insisto, es necesario y conveniente que los trabajadores y las trabajadoras la conozcan antes de empezar a negociar. Por otro lado, en la tarde de ayer tenía lugar el acto de entrega de diplomas a las personas participantes en el taller de poesía y relatos organizado por la Asociación de Mujeres Performación 94 y Mujeres Nushu, en colaboración con la Delegación de Cultura. El taller se ha venido desarrollando en el IES Maestro Francisco Fatou desde el pasado 7 de noviembre para un total de 12 alumnas, estando impartido por el escritor y poeta local Juan Molina Guerra. La concejala de Cultura, Patricia Caro, ha renovado su compromiso con esta iniciativa ofreciendo su apoyo para la organización de próximas ediciones. Y nos encontramos hoy en la ermita de San Pedro, que nos acoge esta tarde, pues bueno, el taller de poesía y escritura literaria y poética impartida por el profesor Juan Molina Guerra, y gracias a Manuela Jiménez, presidenta de la Asociación de Mujeres Ubriqueñas Performación 94, gracias a la implicación que ella tiene con Ubrique, con las mujeres, y esa ganas de aprender. Por el mes de octubre viene al ayuntamiento y nos propone pues hacer este taller, ¿no? Este taller de escritura y lectura poética. Nos propone a Juan como profesor, y bueno, hoy pues toca clausurar el taller, hacer la entrega de diploma. Agradeceros a todos la participación, agradecer a Manuela, agradecer a Juan. Siento un inmenso placer de que este taller de poesía se vaya renovando año tras año. Por supuesto, agradezco que me llaméis para que yo os dé las clases. Espero que algo de mi poquita sabiduría poética haya podido ser transmitida y hayáis podido aprender algo de lo que comentamos en clase. Deciros que mi deseo es que esta, que no caiga en el olvido este taller con la nueva, el nuevo cambio de corporación, porque llevamos ya muchos años, creo que para aquel entonces yo tenía pelo, y creo que el fruto se va viendo. Yo personalmente como profesor veo que cada vez escriben mejor, cada vez tiene más hondura su poesía, cada vez el enfoque es como más amplio, y estoy muy muy contento, y creo que ella ha manifestado que también lo está, con lo cual esperemos que siga este matrimonio fructífero. Gracias. Bueno, y por supuesto gracias al ayuntamiento por apoyarnos. Gracias. Por supuesto. En primer lugar, darle las gracias al Ayuntamiento de Ubrique por habernos abierto las puertas otra vez para seguir este taller. Gracias a Molina, porque cada vez que lo llamamos él está ahí dispuesto a colaborar y a ser nuestro profesor, que en definitiva es lo que es. Tengo que decir también que aunque los proyectos se presenten con el, digamos, el NI o el DNI de Preformación 94, esto fue un acuerdo que se hizo con el grupo de mujeres NUSHU y Preformación 94. Y entonces, a través de ahí, pues se presentan los proyectos por parte de la asociación y por parte del grupo, pues ya se hace todo lo demás, todas las gestiones que hay que hacer. Así que gracias también a ellas porque están ahí también dispuestas a seguir. En este acto han leído sus creaciones Amelia Casillas Lara, Juana Camacho Bazán, Pepe López López, Lisanda Fató García, Salvador Suárez Mariscal y Manuela Jiménez Millán, ofreciendo a los asistentes una muestra de su evolución en este curso a la hora de componer sus versos. Yo he hecho un pequeño poema, no está muy elaborado, pero lo hice la noche de Navidad y me gustaría compartirlo con vosotros. Lo he titulado Feliz Navidad. Y dice así: tiempo de buenos deseos, de compartir, lleno de sentimientos encontrados, feliz Navidad, lleno de risas y ausencias, de luces y sillas vacías, de lágrimas y cantar, feliz Navidad, de compras y felicitaciones, de nuestra mente volar, recuerdos que duelen, feliz Navidad, personas que sufren, y hoy seguro más, mis ojos no secan, pero feliz Navidad. Esperanza que espera que vuelva la paz, que al hogar vuelvan los hijos, feliz Navidad. Mis oraciones vuelan, que cesen las bombas, por favor, que llegue la paz, feliz Navidad. Un poquito, gracias. No lo voy a leer un poema, sino se lo voy a decir de palabras, porque lo he dicho tantas veces, además es el más sencillo que tengo. Y lo titulé Mi Pueblo. Está en el librito que publiqué en el 2018, pues ahí viene. Dice, mi pueblo es un gran pueblo, importante por la piel. Nuestras sierras son fantásticas, invita a pasear por él. Sus casas son pura cal, tiene paisajes preciosos. En el Tajo hay una cruz, Remedios nuestra patrona, inmensamente bonita. Oh, qué dulzura en sus ojos, de la hoz en nuestra iglesia. Es una imagen hermosa, luminoso está mi pueblo, tiene aguas cristalinas. Inteligente su gente, españolas y andaluzas, miradores en las cumbres, paseo es su avenida, oh mi Ubrique, reluciente. Ausencia, Muy lejos me hallo de ti, aunque me miento, joyero de nácares gaditano, porque noto el abrazo de tu mano y la embriaguez de tu belleza siento. Mentira parece el que esté contento, aunque haya en kilómetros largo tramo, pues así he comprendido cómo te amo, así he comprendido mis sentimientos, pues lo mío, manantial de artesanía, en tu fiel regazo nunca advertí tu inigualable talla y tu valía. De mi ausencia me alegro día tras día por volver mi alma agua del Benalfín y ver hoy claro lo que ayer no veía. ¡Vivo Ubrique y su ferradía! A ti, por ti. Mírame, he venido y te traigo vivo. Mírame como quieres que venga, viva. Nada y flota en el aire. Nada puede hundirte después. Tu sonrisa dibujada en mi sol. Eres luz, soy tu voz. Mírame, he venido. Y sola no he venido. No soy yo. Somos tú y yo. Mi poema se titula El alma excusa y sonríe. Qué bello sería hacer un verso de cada sentir, ser capaces de convertirnos en poesía para descubrir nuestra belleza, incluido aquella que habita en nuestras partes más vulnerables. ¿Alguna vez te has preguntado si fueras un verso, cuál serías? Cuanto más transparente es la escritura, más se ve la poesía. El poeta habla, escribe y el alma escucha y sonríe. Mi reino es de otros misteriosos, del fuego, que susurra en el ocaso. Se me figura milagrosa la tela, el cielo con azul iluminado. Yo sé que un día dorado nuevo resplandece allá abajo, pero estoy satisfecho en esta sombra. Si llueve es porque llueve lentamente, y si amanece es porque ya me aclaro. Cuando anochece y no aparece el cielo, el viento de mi reino está callado. ¿Qué le falta a la tarde? El alba fue dejando paso a una claridad transparente. La hora del ángelus hace tocar las campanas de las grandes catedrales. La tarde te acerca con un remanso de paz. Los pajarillos se despiden antes que anochezca. Ya huele a pasteles recién salidos del horno, a café de casa, un grupo de vecinas, bocaditos y aromas van conversando. La tarde se va poniendo melancólica. Sabe que su amado el sol pronto se irá hacia occidente. ¿Qué le falta a la tarde? Que no se crucen las nubes, que nada impida que se abracen, que la pasión roja de occidente se mezcle con la suave piel de la tarde. Y antes de finalizar, les informamos que el Ayuntamiento de Ubrique celebra esta tarde la sesión extraordinaria de pleno del mes de diciembre. Dará comienzo a las 5:30 en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro. En el orden del día se incluyen dos puntos, la aprobación del acta de la sesión del 29 de noviembre y la aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio 2024. Los contenidos de esta sesión plenaria los pueden seguir en directo a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o en radioubrique.com. Y también lo pueden ver en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.